Estamos llegando al final, como siempre, el tiempo se nos ha echado encima y la noche casi está cayendo con este cambio de hora. Pedimos disculpas a nuestros invitados, que algunos han estado esperando unos minutos, pero han podido ver un poco el desarrollo del programa. Y para finalizar, queríamos, por supuesto, hemos hablado de lo que son las edades del hombre, el patrimonio, la incidencia en Medina Río Seco, sobre todo en sus empresarios, y queríamos finalizar, porque yo creo que edades del hombre y turismo es un binomio que no puede entenderse el uno sin el otro. Queríamos hacer una mesa más turística, con gente que se dedica, profesionalmente, algunos altruistamente, al tema del turismo. Tenemos con nosotros, a mi derecha, tenemos a María San José. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, María es la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Medina Río Seco y la concejal de turismo, y en esa calidad está aquí, además, de empresaria, entre otras actividades. Tenemos también con nosotros a Kiko, que es el Kiko Fuentes, Francisco Fuentes, riosecano también, pero responsable del sector más turístico de Diputación. Antes era Turisbal, ahora es Sodeva, si no me equivoco. Kiko, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos también con nosotros a Antonio Santamaría, que es el presidente de la Asociación Pro Restauración de Templos, Pro Templos, que desde hace más de 30 años, más de 3 décadas, lleva dedicado un poco al tema de la restauración de los templos, y él viene un poco en calidad hoy a hablarnos de lo que ha supuesto tener los templos como los tenemos hoy, y sobre todo porque también se gestiona desde esta asociación el Museo de Semana Santa, y el Museo de un poco de la Capilla de los Benavente, de Medina de Río Seco, de esa iglesia de Santa María. Y tenemos con nosotros también a nuestro colaborador, pero que ahora está haciendo las labores profesionales a las que se dedica diariamente, que es ese ser el director del Museo de San Francisco. Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Antonio, que no te he dicho nada, Antonio Santa María, presidente de Protemplo, buenas tardes. Bueno, pues presentada esta mesa, entramos en harina rápidamente. María, nos ha dicho el alcalde antes que ha sido un poco un punto de inflexión en Medina de Río Seco. Tú eres muy joven, no tenías experiencia en política y prácticamente te encuentras de lleno como concejal de turismo en este berenjenal que eran las Edades del Hombre, tan importantes para Medina de Río Seco. Como tú muy bien has comentado, así ha sido, pero la verdad es que para mí ha sido un placer. Yo, en teoría, estoy disfrutando de las mieles del trabajo que se ha hecho con anterioridad, y yo me siento privilegiada en estos momentos por poder ser partícipe de este proyecto, verlo materializado, y sobre todo me siento muy orgullosa de poder ver cómo la ciudadanía está acogiendo esta exposición y cómo se ha aumentado el número de visitantes en esta localidad y se ha dado a conocer un poco más Medina de Río Seco, ¿no? Que muchas veces, hablando con el turismo, nos comentan que era una gran desconocida para ellos. La verdad es que yo me siento muy orgullosa. Eso es uno de los principales, no sé si problemas, pero sí hándicap que tenía Río Seco, lo que dice siempre el alcalde. ¿Cómo no conocía yo esto antes? ¿Qué se está haciendo por promocionar Medina de Río Seco turísticamente? Pues en estos momentos, aparte de la página web turística que tenemos del ayuntamiento, el Facebook de turismo, vamos a intentar también incluirnos dentro de todo lo que son las redes sociales, porque creemos que internet es un foco de información muy importante, y muchos de los visitantes que acuden a nuestra localidad lo utilizan para planificar la visita. Eso por un lado. Por otro, estamos intentando adecuar también un poco, que esto se lo dejo un poco en el aire para que Miguel lo concrete un poco más, ¿no? Estamos intentando hacer una modificación en San Francisco con todas las visitas, para adecuarlo un poco a las necesidades también del turismo. El año que viene vamos a intentar, ¿no?, promocionar el turismo de otra manera, porque pensamos que esto tiene que ser un punto de inflexión. No podemos dejar de trabajar en intentar promocionar nuestra localidad, porque creemos que patrimonialmente tiene una riqueza incalculable, y creemos que hay que seguir abogando por este sector, por el sector turístico, porque a la vez es un sector que va a fomentar el crecimiento económico de otros muchos, ¿no? Y vamos a intentar dinamizar un poco todo el tema turístico, vamos a intentar teatralizar visitas. Lo dejo un poco en el aire, no quiero desvelarlo mucho, pero creo que el año que viene va a ser un año de trabajo. Bueno, nuestros lectores y nuestros escuchantes, ¿no?, nuestros espectadores, podrán verlo a través de laborrioseco.com durante la próxima campaña. Francisco Fuentes, Kiko Fuentes, para la Diputación, para Sodeba, dos localidades de la talla y de la envergadura de Medina de Río Seco y Medina del Campo, pues importantísimo haber tenido este evento, ¿no? Sí, desde luego. Yo hablaba ahora con el alcalde y con el comisario, con don Oscar, y voy a dar cuatro datos, yo creo que unas pinceladas, porque estamos prácticamente clausurando, ¿no?, esta exposición, para que la gente se dé cuenta de la repercusión que ha tenido esta iniciativa. Y comentaba tanto con el comisario como el alcalde la importancia de las dos sedes. Yo reconozco que creo que la mayoría de nosotros al principio éramos muy escépticos con dos cuestiones de la sede del hombre. Es el primer año que se ha cobrado y es el primer año que compartíamos sedes. Y además ha coincidido con una época de crisis económica. Y eso al principio, y yo lo reconozco, fue un problema y creíamos que iba a poder ser un aspecto muy negativo para la exposición y afortunadamente eso se ha dado la vuelta. Yo comentaba y creo y lo quiero decir aquí también claramente que el tema o la iniciativa de las dos sedes a nivel provincial, y hablo como Diputación de Galicia, ha sido muy positivo. ¿Por qué? Porque ha creado un flujo turístico entre los dos municipios que ha supuesto no solamente que la gente se acercara a Medina del Río Seco y a Medina del Campo, sino que en el camino visitar a Urueña, visitar a la Villa Romana de Almenara, y hemos podido con esas dos exposiciones hacer paquetes turísticos y conseguir algo que en turismo es fundamental, que es la pernoctación. Y parece ser que no va a volver a ser lo de las dos sedes, pero yo lo dejo ahí. Creo que ha sido una iniciativa que después de creer que era negativa, para aumentar flujos turísticos y para conseguir pernoctación ha sido muy importante. Nosotros hemos hecho paquetes turísticos, como ya sabéis, y han salido muy bien, y hemos conseguido que la gente pernoctara, que es el objetivo número uno de todos los que nos dedicamos al turismo, más en esta región, que como sabéis, la gran mayoría de la gente viene a hacer turismo de un día. Luego hablaremos. Os digo cuatro datos. Hemos aumentado más de un 20% los visitantes al Canal de Castilla. En noviembre del año pasado tuvimos 2.400 personas en el canal. Este mes vamos a tener más de 6.000. En julio hemos tenido 11.000 personas. El año pasado, en el mismo periodo, tuvimos menos de la mitad. ¿Por qué? Por las edades del hombre. Hoy hablaba con un empresario de turismo rural de Río Seco, creo que le habéis hecho una entrevista con Xavi, del Centro de Turismo Rural de Ribera del Canal, que me ha dicho que el 60% de la gente que ha venido en este año a su casa ha venido por el único motivo de edades del hombre. Creo que es un tema para reflexionar y ya que estamos clausurando, para no dormirnos, y creo que en febrero deberíamos de lanzar algo entre todos, algo, lo dejo ahí. Luego volveremos, Kiko, para hablar un poquito del canal, pero sí me gustaría, Antonio Santamaría, ¿quién hubiera pensado hace 15 años, según estaba la iglesia de Santiago, que parecía un palomar, o hace 20 años, no tanto quizá, que íbamos a poder tener esta exposición? Y digo esto por la labor que ha hecho Protemplos de restauración, conservación y recuperación del patrimonio riosecano. Pues sí, nosotros cuando empezamos, allá por el año 78, la verdad es que yo tenía dos grandes o tres grandes preocupaciones, que era quitar el palomar de Santiago, que era todo la iglesia un palomar, la ruina de Santa Cruz y el palomar, que ese todavía con mucha más densidad, de San Francisco. Gracias a Dios, en estos 30 años, con la ayuda de las administraciones, del proyecto Almirante, yo creo que ahí nos hemos involucrado todos, pues están nuestros templos hoy como están, luciendo el máximo esplendor que lucieron entre el siglo XVI y XVII. Protemplos lleva la gestión, como decíamos, del Museo de Semana Santa y también un poco de la Iglesia de Santa María desde el punto de vista turístico. ¿Cómo habéis notado, qué incidencia habéis tenido estos meses con las edades del hombre? Pues los datos que tenemos es que del año pasado por estas fechas a este año se ha multiplicado por tres. Estamos hablando del orden de, si el año pasado hubo 8.000, 9.000 visitantes, este año rondamos los 28.000, 30.000 visitantes. Yo creo que es muy positivo porque, aparte de eso, pues cuentas con unos ingresos en los cuales puedes plantearte algo, porque si hoy si no tienes dinero, pues bueno, pues vivir. No, tener abiertas las puertas de las iglesias. Vivir sí, ¿no? Pero tenemos 5 personas encargadas de los museos y entonces eso nos cuesta mucho dinero. Uh-huh. Hemos creado 3 puestos de trabajo desde el mes de mayo hasta el 31 de diciembre y yo creo que eso en una zona rural como esta nuestra es muy importante. Muy importante, sí. El otro gran museo, ¿no?, de Medina Rioseco, San Francisco, del cual tenemos a su director aquí con nosotros, Miguel García. ¿Cómo se ha notado en San Francisco esta afluencia masiva de visitantes a Medina de Rioseco? Pues sí, la verdad es que bueno, coincido un poco con las cifras de Toñín. Un poco son hemos tenido en lo que va de año cerca de 20.000 o algo más de 20.000 visitantes, teniendo en cuenta que estos años atrás pues no pasábamos de los 8.000. Entonces, bueno, sobre todo yo creo que lo más importante de estas edades del hombre es que nos hemos dado a conocer, evidentemente, y para nosotros ha sido muy importante el que la gente conozca San Francisco, más además con la opinión que la mayoría de la gente ha tenido, que muchas veces han llegado a decir que les había gustado incluso más que la propia exposición de las edades del hombre. Entonces yo creo que ha sido muy, muy positivo. Además, San Francisco se brinda como un sitio, hay un museo espectacular montado, pero se brinda como un sitio a futuras e importantes exposiciones. Sí, desde luego, porque bueno, gracias a Dios con la instalación que tenemos actualmente no ocupa nada la nave central y las capillas laterales prácticamente pues bueno, podrían ocuparse. Yo creo que sería un buen sitio, un buen espacio para pensarse una gran exposición. Y otro de los recursos importantísimos de Medina Rioseco y desconocidos hasta hace bien poco era el Canal de Castilla. Kiko, ¿qué tiene el Canal de Castilla que está arrasando, no? Bueno, pues es un oasis en medio de la llanura y es una sorpresa continua para los visitantes. Y luego entra directamente a cubrir una demanda que cada vez vemos más en turismo, que es el turismo familiar, que además entra también de lleno en lo que es la oferta de edades del hombre. Y cuando os doy esos datos de afluencia, tenemos que tener en cuenta que el barco tiene una capacidad limitada de funcionamiento. Y cuando hablo de datos de afluencia, que estaremos este año sobre los 50.000 visitantes, eso quiere decir que el barco ha estado al 100% de ocupación y no ha podido hacer más viajes porque, como sabéis, por sus características no lo puede hacer. Y hemos sumado ahí la fábrica de harinas, que este año ha despegado absolutamente en visitantes. Estamos ahora mismo en estos meses en 2.000, 3.000 visitantes mensuales a la fábrica. Y bueno, lo que decíamos, ¿no? Yo creo que el canal ha supuesto, pues como lleva siendo estos años, un apoyo fundamental en la oferta turística de Rioseco, con el inconveniente también, ¿por qué no decirlo?, que hemos vivido estos años, y tanto Toñín como Miguel lo hemos hablado muchas veces, que es que muchas veces hemos dicho que la gente venía al canal pero no entraba en el municipio, y claro, gracias a las edades del hombre sí que se ha producido ese flujo entre la dársena del canal y el casco histórico, porque la gente ha venido a edades del hombre. Eso es muy importante y es lo que tendríamos que intentar continuar a partir de ahora. Por cierto, Miguel, Kiko, María, tenemos una cita dentro de 15 días, si no me equivoco, fundamental para refrendar el aldabonazo de Medina Rioseco y que Medina Rioseco de una vez ya se conozca, que es Intour, ¿no? Creo que es a finales de... ¿Se ha planteado, no sé si desde el ayuntamiento, Miguel, algún tipo de promoción? Bueno, si me permites, contesto sí, yo supuesto, a la pregunta. María. Sí que es cierto que en esta etapa, lo que se ha promovido por parte de la Cámara de Comercio, los dos ayuntamientos, el Museo de San Francisco, el Centro Cultural San Vicente Ferrer y las asociaciones de empresarios de las dos Medinas, ha sido una campaña promocional de las edades del hombre conjunta con los museos de las dos localidades y todo lo que es el núcleo comercial de las dos ciudades, ¿no? Se les va a entregar a todos los visitantes que visiten la feria una especie de tarjeta en la que se les comenta que, aprovechando los últimos días de las edades del hombre, con la entrada de edades del hombre pueden hacer una visita de lunes a jueves, del 1 al 31 de diciembre, gratuita, tanto al Museo de San Francisco como al Museo San Vicente Ferrer en Medina del Campo. Toñín, Antonio Santamaría, ¿y ahora qué? ¿Qué grandes proyectos baraja Pro Templos, se está restaurando el órgano de Santa María, se están poniendo las vidrieras nuevas, pero tenéis, yo creo que una espinita clavada, ¿no? En forma o llamada Iglesia de San Pedro Mártir, los claretianos. Sí, es una iglesia que aunque no es de, no sé, tan monumental como las otras cuatro que tenemos, pero es una iglesia del siglo XVI, que es muy interesante, y es la que mejor se adapta hoy día para el culto. Entonces estamos trabajando desde la asociación y la parroquia, o conjuntamente, en la rehabilitación para llevar allí el culto en el invierno, que sería la que mejor acondicionada podría estar. Nos está costando mucho porque hemos empezado una cuestación popular, pero entendemos la situación económica y claro, pues la gente se retrae. Y las instituciones, no tienen un duro para estos. No es una iglesia que esté declarada vid, y entonces, claro, con mayor motivo. Miguel, si el alcalde decía antes que no había visitado, que había visitado no menos de 25 veces las Edades del Hombre, te hago la misma pregunta. Sí, pues, tú has acompañado a muchísimos grupos, a gente que ha pasado por aquí, incluso a personalidades. ¿Con qué momento te quedas? ¿Con qué pieza te quedas? ¿Con qué rincón te quedas? Hombre, yo hay un momento fundamental en la exposición que a mí me pareció un momento, que es al entrar en la iglesia y ver la última cena, Venancio Blanco, detrás la oración del huerto de Andrés Solane, detrás el atado a columna de Esteban Ducete, detrás el Cristo vivo de Juan de Juni y detrás el retablo. Ese momento es fundamental. De las piezas que te he hecho, pues con cualquiera me podía quedar, pero si me tengo que quedar con una, la genialidad que me ha parecido la iconografía, me quedaría con la piedad de Ricardo Flecha. Es una cosa totalmente extraordinaria, es decir, que una madre esté sosteniendo a su hijo y le esté poniendo la mano en el costado para retenerle la vida, es decir, para intentar taponarle la herida, y que a la vez, en un gesto de dolor y de rabia, se esté clavando la espina en la mano, me parece algo totalmente novedoso, moderno y muy, muy bueno, sí. Antonio, además, si a ti te gusta mucho el patrimonio y el arte religioso, ¿con qué pieza te quedarías? Yo me quedaría con el yacente de Gregorio Fernández. Es de un patetismo total y además de una naturalidad que parece un ser vivo. Oye, nadie se ha quedado con la única pieza que hay de Medina de Rioseco en la exposición. Miguel, sí, coméntanos, sí, cuál la, es esa la, pieza. La verdad es que me debería haber quedado yo con ella, pero bueno, como me han dado a elegir. Es un resucitado en cobre, sí, ¿no? Se pertenece a una colección de cobres que tenemos en San Francisco, de Peter Sion y Gabriel Fan. La verdad es que son extraordinarios todos. Posiblemente destaque la llamada Virgen de la Suba, pero yo creo que todos los desposeores de la Virgen, la educación de la Virgen, todos son extraordinarios. Y en este caso, pues bueno, el que nos solicitaron por la temática es el de la resurrección. Entonces, bueno, es un cobre en el que, bueno, Cristo está resucitando y asciende a los cielos ante el asombro de los soldados. Francisco, Kiko, ¿con qué pieza te quedarías? Estamos terminando ya, ¿no? ¿Puedo decir algo antes de terminar? Sí, por supuesto. Creo que deberíamos de hacer un llamamiento a la iniciativa privada para que se sume a futuros proyectos como este. Nos comentaba don Oscar que en Levante copiaron esta idea, que creo que se llama la luz de las imágenes o algo así, y actualmente está soportada casi al 100% por la iniciativa privada. Creo que es un momento para la reflexión, para la gente que ha llenado el cajón, y que debe de repercutir o retornar algo en este proyecto que lo ha soportado fundamentalmente la administración. Y la que más me ha gustado, por motivos sentimentales, ha sido la obra de Castilviejo, de Chema Castilviejo, que está en medio del campo, que está aquí en el ayuntamiento, porque bueno, era un buen amigo de la familia, y la verdad es que me ha hecho mucha ilusión verla incluida en una exposición tan, tan importante como las Edades del Hombre. Y luego coincido con Miguel en la secuencia desde la entrada en Santiago, en la secuencia expositiva de las edades, que me parece un acierto absoluto. La pieza de Castilviejo, que se puede ver, bueno, ahora se puede ver el jueves y el viernes santo en el, la recogida de las autoridades en el ayuntamiento, pero yo creo que ha sido una de las grandes desconocidas y creo, y es una opinión personal, pero creo que estaréis de acuerdo, que nadie como en ese cuadro y nadie como Castilviejo ha sabido captar el espíritu de la Semana Santa de Medina. Sí, yo creo que ha sido un acierto sacarla para que la gente lo conociese. Es un poco el objetivo que tiene las Edades del Hombre, que como sabéis es sacar piezas que no se verían de otra manera si no fuera en esta exposición, y en el caso de Castilviejo pues también, aunque se ve en el ayuntamiento, pero hay mucha gente que no la conocía, ¿no? María, ¿con qué pieza te quedas finalmente? Pues yo coincido con Antonio. Yo me sigo quedando con el Gregorio Fernández, con el yacente. Además, también me quedo con el enclave en el que está esa capilla que invita al recogimiento, a la emoción. Es como que entráramos en el sepulcro realmente y pudiésemos contemplar a Cristo muerto, ¿no? Yo creo que es magnífica la pieza, es magnífica. Bueno, pues 90 minutos han dado de sí, han sido, y vamos a estar en un principio 60, una hora, pero bueno, yo creo que ha merecido la pena por recoger esos sentimientos, esas emociones, esa historia, ese arte. ¿Qué les dirías, María, como teniente de alcalde, a aquellos riosecanos, que hay algunos todavía que no han venido a ver las Edades del Hombre, y sobre todo a esas personas que nos puedan estar escuchando, que tienen de plazo hasta el día 11 de diciembre? Por supuesto que yo hago un llamamiento a que todo aquel que aún no se haya acercado, sobre todo, bueno, a las dos Medinas, ¿no? Pero bueno, yo como representante de Medina de Rioseco, del turismo de Medina de Rioseco, sobre todo invito a los riosecanos y a aquel que no sea riosecano igualmente, que todavía no haya disfrutado de esta exposición, de estas dos exposiciones, que venga, que disfrute del arte, del patrimonio que tenemos en Castilla y León, que creo que es mucho, y como bien ha comentado Kiko, Miguel, Antonio, es una oportunidad única para poder ver piezas que de otra forma sería un poco complicado tener tan al alcance, ¿no? Pero no solo quiero que aquellas personas que no hayan disfrutado de la exposición de edades se acerquen a poder contemplarlas, sino que también hago otro llamamiento a que disfruten del arte en todos sus matices, ¿no? Que salgan, que visiten patrimonio de Tierra de Campos, que es mucho, que aunque la exposición finalice, nosotros seguimos estando aquí, que tenemos una Semana Santa de interés turístico internacional, que seguimos teniendo abiertos nuestros museos y que esperamos que todo aquel que lo desee se pase por Medina de Rioseco y pueda disfrutar de nuestro canal, de todo nuestro patrimonio. Bueno, pues con esa reflexión nos quedamos. Ha quedado muy claro que Rioseco, en símiles futbolísticos, tiene cantera para jugar en la Primera División y yo diría que en la Champions League del turismo y del patrimonio, no solo en Castilla y León, sino yo creo que a nivel nacional. Y creo que, bueno, en esta mesa es un ejemplo del esfuerzo y de la promoción que se está haciendo para que nuestras iglesias, nuestro canal de Castilla, nuestra Rúa Mayor, nuestra gastronomía y nuestras gentes pues sean conocidas mucho más allá de Valladolid. Nosotros hemos intentado aportar este granito de arena, no podíamos dejar pasar la oportunidad de las Edades del Hombre para sacar nuestros micrófonos a la calle, oír la voz de, somos la voz de Rioseco, por supuesto, oír la voz de todas aquellas personas que han hecho posible que las Edades del Hombre fueran una realidad y no una ilusión a la que aspiraba Medina Rioseco desde hace muchos años, y estamos seguros de que esto puede suponer un comienzo para un futuro esperanzador. Esperemos salir de la crisis y sobre todo en estos micrófonos se los contaremos. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados, gracias a nuestros espectadores por seguir ahí, y damos las gracias a la parte técnica, a David Carpintero, que se ocupó de que todo esto sonara bien, a Miguel García, Raquel Manrique y Fernando Fradejas en la producción, y se despide quien les habló durante estos 90 minutos apasionados, José Ángel Gallego. Muchas gracias, hasta la próxima, y recuerden que la voz de Rioseco es su casa, porque somos tu voz. Ya estoy en...